¿Para qué me molesto? Ahí os mojéis nuevamente el pijama, niños de teta. Si en la incubadora os dan permiso, volveré. Una buena hostia. La tenéis ganada. Primer conato de entablar comunicación. Aquí, morador insomne del cementerio nuclear, transmitiendo en radiofrecuencia desde el 91777-3928. Repito, 91-39-777-3928. ¡Ajá! ¡Ahí palmaste, manipulador! ¿Cómo que la administración del reequilibrador termal demanda un nuevo esfuerzo en mi contribución a mi sufrida cartera? Tu espilfarro nos ha sumido en esta crisis de recursos sin precedentes en la despensa. Tu liderato claramente debiera dar paso a un nuevo concepto de la economía del búnker. Probando, probando. Aquí el búnker desatando radiofrecuencia en el número 91777-3928. Tu liberalismo para las cargas enmascara tu voluntad de encumbrar a la élite frente al oprimido. ¿De qué élite estás hablando? ¿Por cuánto tiempo más me restringiréis vuestro desbordante caudal de lujos? La exquisitez del bordado en la casaca de LM, el rematado soberbio de sus mocasines de siesta, tu alambicado albornoz de baleario, la lustrosa sahariana caoba. ¡Qué gusto cromático hiperbólico! ¡Qué dulce abrigo de elegancia y tremor! Tráete hablando de política. ¡De justicia social en el búnker! Es bonito, M. Siempre me reprochan que trajera ropa de la camisería de papá. Ojo, pero qué cutre, de verdad. ¿Es necesario que huela tan mal? En serio, o sea, te lo juro, no puede ser más vulgar. Siempre me ha preocupado su bienestar. Y si no quiero que use mi esponja, debo parecer un dictador, ¿no? ¿O lisquear tus mudas está bien o qué? Pero prestarte mis zapatillas de andar por casa está mal. De verdad, me parece fatal. ¡Yo os mato, cabrones! ¡Mi hijo nunca cuidará del tuyo, ¿me oyes? ¡Nunca! ¿Cuidar de tu hijo? ¿Pero qué has querido decir? Seguiremos nuestra disputa más tarde. ¡Hay cosas importantes! ¡Los impuestos! Carmen, ¿tú tienes hijos? Sí, además tengo una nena de tu edad. Pues qué bien, así cuando seamos mayores ella podrá ser la cuidadora de mis hijos. Solo una enseñanza pública de calidad garantiza la igualdad de oportunidades. El Partido Popular está aplicando duros recortes en las comunidades donde gobierna, favoreciendo la escuela privada y concertada en detrimento de la enseñanza pública. Pelea por lo que quieres. Partido Socialista. El escenario de la contienda. Ocaso de la España de la esperanza, de la concordia internacional en la civilidad, del talante alegre y el marketing de la sensibilidad, de la España de ZP. Sensiblería frustrada, candidez destemplada, infancia moral troncada. ¿Despertará la pubertad de España de manos de Rubalcaba? No puedo con esta lacrimógena publicidad de campaña. En fin, ha logrado conmover mi corazoncito. La verdad es que hay un fondo de justicia social en lo que propugna, ¿verdad? Sí, sin duda. Una declaración de lucha de clases abierta en la España del siglo XXI. Lo que me inquieta y me hace escudriñar la campaña es cómo hemos llegado otra vez a este punto ideológico tamaño, habida cuenta que se nos prometía no hace tanto, hará 8 años, el establecimiento íntegro de cualquier expectativa social sin mácula. Es más, cualquier controversia seria parecía paliada en el calor, en ese abrigo sentimental de la alegría de Talante. La España de Zapatero prometía erradicación de la violencia, de los contornos estridentes de la torpeza, de extirpar al facha, al irracional, al atávico, a los niños de élite, a las rémoras de las cúpulas sectarias religiosas ancladas al antiguo régimen, etcétera. Adolfo, eran tiempos preciosos, eran tiempos bonitos, eran tiempos de dedicarse a otros menesteres, ¿no? Como a pedir créditos, ¿eh? A la normativa de índole social, ¿no? Y a legalizar matrimonios, conceder mayores grados de independencia, a combatir los apellidos desigualitarios. Tiempos de bonanza. Sí. Tiempos donde no había que preocuparse de bemeces como un sueldo, ¿no? O un curro, ¿no? Ya estaba recogida la cosecha de los tiempos de bonanza. Mm-hmm. Y teníamos tiempo de entretenernos en recoger margaritas, oler flores silvestres y tratar temas que nos interesan a todos, que ayudan a la cohesión social y al bienestar del país, a conseguir una España mejor, ¿no? Una España futurista, liberada por fin de su leyenda negra. Y pero claro, sí, claro, los aeropatines nunca llegaron, ¿no? No, y claro, y el tiempo que nos atragantábamos con todas esas promesas, mientras pedíamos una hipoteca de nuestra antigua hipoteca ya recapitalizada, nos olvidábamos de que esta concordia supuesta de civilizaciones, que esta materia tan visceral de la pacificación en el Oriente Próximo, de la agresividad atávica del género y de la materia terrorista, no puede componer por sí una agenda de gobierno. Sugiero que este velo de ilusiones, del sentimentalismo proyectado al marketing, de la política de buenos sentimientos, no ha podido contribuir de manera más nefasta a su porvenir, de un modo sumamente contradictorio incluso de sí, toda vez que los principales pilares de sostención de toda esta ingeniería de la conmoción, de la telenovela política, han resultado ser contraproducentes y han decaído en los mismos conceptos que pretendía defender. El terrorismo que decía paliar, es cierto que sospechosamente antes de la campaña resulta ser derrotado, pero que a nivel internacional cobra renovados esfuerzos, que la violencia de género, a que se consagró buena parte de ese discurso de la bondad universal, es en las nuevas corrientes, en las nuevas juventudes, exponencial respecto del anterior. Y que el aspecto de la guerra en el Oriente Próximo no ha sido mermada, sino antes, al contrario, acicatada en el fondo, ¿no? El mismo ZP jovial, entusiasta, de pelo estrictamente pardo, ese ahora hombre deviene canoso. Que no sabía llevar trajes, ¿no? Antes de ser presidente del gobierno, ¿no? Y que cambió radicalmente porque, claro, ya tenía su sastre de la Moncloa a su dedicación exclusiva, ¿no? Y ese hombre que iba a liberarnos de la guerra de Irak, como yo. Bueno, mientras tanto, nuestro querido amigo técnico Omar y Profecio coge nuestra llamada. Seguimos comentando la ilusión con la que España recibió a ZP, ¿no? En su momento, ¿no? Bueno, vamos a intentar obviar, porque no queremos quizá entrar en detalle de la primera legislatura de ZP, ¿no? Y cómo llegó, porque eso es menester de otro programa, que además ya hablamos de él, ¿no? Hombre, yo quería recordarlo por el ambiente trágico en el que se ha desenvuelto tanto la primera como la segunda legislatura, ¿no? Casi. Bueno, queridos oyentes, tenemos una... Aquellos que estéis en otros búnker, tenemos una llamada. Al parecer se han puesto en contacto con nosotros desde otro búnker. ¿Otro nuevo superviviente? ¿Puede estar oyéndonos en este momento un superviviente? ¿Hola? ¿De la radiación y la mediocridad intelectual? Sí. ¡Hombre! Sí. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Sí. Telepizza. Yo quería una pizza mediana. Sí, vamos. No sé cómo estará el almacén. Hay 2x1. Nemesio. Pues creo que se nos ha roto el congelador y ya Telepizza... hemos tenido que cerrar la sucursal. Voy a consultar la agenda. 243 remates son de jugadores del equilibrador termal. 5. ¿Y me la traen a casa? Querido oyente, no le vamos a traer pizza a casa porque no nos queda y además hemos hecho un voto solemne de no salir de aquí nunca más. Pero aprovechando que nos ha llamado, identifíquese. Yo llamo del búnker 4 alfa 5 beta 2. Llamaba en relación a Morfeo y quería saber si la pizza iba a llegar por transmisión normal o por el móvil USB. Llegará en formato digital y con un acicate de tertulia. Oye, que estáis haciendo un buen programa, ¿eh? Muchas gracias. Me llamo Santiago. La tuya ha sido una intervención gloriosa, la mejor hasta ahora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Muchas gracias por tu apoyo. Un sonoro beso. Del comentario entusiasta de Santiago puede derivarse, sin demasiada dificultad, en una interpretación de este críptico contenido, un mensaje de aliento ante los nuevos tiempos que se avecinan. Con especial alusión, como ha hecho explícita Rubalcaba. Lo mal que está España, que la gente solo quiere comer. No tiene ni para comer. Tiempos nefarios estos en que se llama a la radio para pedir lo más básico. Suerte, Santiago, en tu lucha. Y mantengas reequilibrado el balance termal de la defensa sinérgica del búnker. Retente de alusiones electromagnéticas. Volviendo un poquito al asunto que nos atañe, hace tiempo que nuestro actual presidente venía a liberarnos de un montón de cadenas heredadas, ¿no? De un gobierno opresor, liberalista, favorecedor del rico, promotor de la vivienda de bajo coste en una playa barata. Viene con un montón de proyectos. ¿Qué ha pasado, compañeros? ¿Qué ha pasado en 8 años? 8 años que, comparado con lo que llevamos aquí encerrados, no es nada. A mí me parece haber asistido a un auténtico carnaval de la petición sin freno, de la proyección absoluta de el espectro más ingenuo de la faceta civil. Nuestro aspecto civilita, urbanícola, amansado ya de mil estímulos cínicos en televisión, hemos decidido convenir en que todo sea posible. ¿De acuerdo? Quiero que no tener que trabajar, hacerlo de manera creativa, si es que lo quiero, trabajar en lugar de mis sueños, ostentar la apariencia que quiera conveniente, además viajar por todo el mundo, véase españoles en el Tíbet, españoles en Canadá. Quiero al tiempo poder verter toda mi... Y extranjeros en España. Y extranjeros en España. No le saques ese tema, Adolfo. Está que parece un safari. No, si todo es muy bonito. Luego vas al metro y está todo lleno de negro. Así estoy enclaustrado con vosotros, compañeros. Se le crispan los puños cada vez que habla de este tema. Yo solo quería decir que de un tiempo a esta parte, de ocho tiempos a esta parte, todo el mundo se siente libre de poder pedir a su antojo. Mi marido es feo y además no hace lo que la sexóloga le recomienda y me puso la mano encima. Radio Vallecas no se responsabiliza de las opiniones de sus locutores. ¿Qué remilgos tiene la voz en off esa que aparece de vez en cuando para censarme? Pues, en un contexto en el que las tropas de Irak podían retirarse impunemente, no es demasiado osado pretender también que las hipotecas pudieran concederse con una menor alegría, que los ministerios pudieran hacerse al impulso de demandas más o menos alegres, ¿no? Sentimentales, ¿no? Demanda social altruista, llamada casi de capricho, ¿no? Casi como de colofón. Vamos a adornar con esta última guinda. ¿Recordáis las Kelly Finder? ¿La qué? Las Kelly Finder. Las Converse que sacó el Ministerio de Vivienda para buscar casa. ¿Cómo soluciona el problema de la vivienda? ¿Os acordáis? Promovió y sacó un montón de... aquellos pisos de 30 metros cuadrados, ¿no? Eso, que eran como, eso fue después, sí, después de las Kelly Finder. Como hamsters, que sí. Tenías una rueda donde podías dar paseos por tu salón, ¿no? Sin moverte de tu sitio. Pero como no el que tenemos aquí en el gimnasio. Pero que no sea una alusión subrepticia, ni, no. Aparato contorneador de piernas que he preparado. Yo lo llamo el Reebok Sport Center del búnker. En ese contexto de demandas impunemente formuladas... Nos hemos venido consumiendo a lo largo de estos ocho años. Nos vemos abrumados de la vuelta de la realidad. ¿Quién se preocupaba de un trabajo en realidad, ¿no? Sino de espolear su vocación. Represéntate con espontaneidad, da rienda suelta al dictado libre de tu predisposición natural. No repares en mediocridades de supervivencia, no nos había calado aún la moral del hambre. Ha sido una España de pura reacción, ¿no? Contra su propia identidad. Una España, la promovida por los últimos gobiernos socialistas, de rencor hacia muchas cosas, hacia... su propia historia, la ley de la memoria histórica, ha pretendido airear cosas que en otras Españas que hemos vivido nosotros parecían estar ya olvidadas, ¿no? Parecía que eso no eran temas que fueran de la preocupación del común de los mortales. Uh-huh. Nos preocupábamos más por tener un trabajo, porque lo teníamos, por conseguir una casa, que era más o menos una expectativa asequible. Y de repente se puso delante de nosotros una multitud de variedades, de opciones para recriminar a cierta parte de la sociedad todo aquello que parecía que... para cierto sector no estaba bien. Uh-huh. No sé, el aborto, aquí antes, bueno, aquí siempre desde el 89 creo, ha abortado todo el que se lo ha propuesto, pero había que sacar una ley que dijera expresamente, que tampoco lo dice en palabras textuales, que libre albedrío a la hora de abortar, no hace falta permiso de los padres, si eres menor, aborta tranquilamente, que la sociedad no te lo va a reprochar porque no es algo moralmente reprochable. Porque así como se ha ostentado un... Sigue fumando, pero ¿dónde puedes fumar? Se puede fumar, pero aquí. Dos años y medio después, no, no fumes. He cambiado de opinión. Ya no debes fumar. Claro, porque eres malo porque fumas. Porque eres malo si piensas que abortar es algo que no está bien. Porque eres malo si piensas que la institución de la pareja de hecho no es una buena opción para los gays. Porque eres malo si opinas que no hay que levantar tumbas para airear los huesos de los muertos en la guerra civil. Porque eres malo si no piensas como debes pensar, ¿no? Como te dice la tele que pienses. Como... Pero el drama verdadero, yo considero que es en el que en ese contexto de masiva propuesta de consideración de el bien y el mal y de la guía de papá Estado, papá Gobierno, indicándonos bien con un cachete, bien con una ley, lo que se puede hacer o no, está una tremenda caída al abismo económico mundial que golpea a España no solo una, sino dos y tres veces por el funcionamiento de la economía interna basada en la construcción y especulación de los terrenos heredada por otro lado del gobierno popular previo, ¿no? al socialista. Tampoco hay que dar latigazos gratis, pero en ese contexto de caída libre sin paracaídas nos dedicamos a regalar 400 euros. A pintar colorines, ¿no? Me refiero. Esto es como la orquesta del Titanic, ¿no? Que está tocando. Está haciendo el imbécil, ¿no? O sea, está muy bien, pero. Súbete al bote, anormal. Quisiera llamaros la atención sobre el único ámbito, otro, en que ese ensueño de piruletas, colorines y despilfarro es compatible con el statu quo, de una manera sostenida, la publicidad. Parece que estos últimos 8 años se caracterizan porque la sociedad se ha permeado especialmente del imaginario, del discurso, de la publicidad y el marketing. Es el sentimiento aplicado prisa. La cultura del reality y de la publicidad al más puro estilo italiano, ¿no? Hace unas poquitas conexiones, podemos probar, ¿no? Degustar un poquito en boca, ¿no? El tema del marketing y la influencia que tiene dentro de nosotros, ¿no? Gracias al tema que sacó nuestro amigo Neme, no sé si era el sexto programa. Claro, hicimos muchísimas cosas. Valiosísima capacidad para transformar la forma en que pensamos, ¿no? ¿Y qué gobierno se ha nutrido más del marketing, ¿no? De esa adulación, de ese confortar los sentidos del oyente, dígase cliente, dígase usuario o votante, con promesas, ¿no? Con una caterva imparable de promesas concatenadas que nos movían a reclamar el todo, ¿de acuerdo? Al precio de nada, ¿no? Nos degradaba a la calidad de consumistas. Si lo querías y reconfortaba tus sentidos, entonces era asequible. Compañeros moratorios, para cerrar un poquito esta sección y pasar adelante, son 8 años, incluyamos los 2 últimos años de bonanza del Partido Popular y los 2 primeros del PSOE, 10 años muy convulsos, ¿no? Muy extraños, ¿no? España se ha dado la media vuelta completa, ¿no? Han pasado unas cosas tremendas. Desde luego. Ahora, han por último, para enlazar con lo que viene, ¿no? Han dado unas cifras terribles, ¿no? De desempleo, de gente sin trabajar, de colapso de ese sueño. Y hemos estado, claro, hemos estado viviendo el sueño unos años más allá de lo que realmente ha durado. Ha estado nuestro gobierno intentando continuar con un sueño, quizá con un desvío de atención. Quizá no ha querido abrir los ojos a lo que pasaba, ¿no? No. En 2008, 2009 nos prometía nuestro presidente de gobierno brotes verdes, primeros brotes verdes de la economía, y las cifras no han hecho más que caer como losas sobre esos brotes verdes, ¿no? Uh-huh. Es eso precisamente lo que acusaba nuestro amigo Adolfo, el no tanto el desvío de la atención como el dirigir la atención hacia determinados asuntos. En los últimos años del PP, el problema más grave era el terrorismo. El terrorismo, en cualquier encuesta pública, era algo que nos preocupaba a todos profundamente. A día de hoy es la crisis. Pero, como decías antes también, por casualidad, por alguna suerte de buena aventura que ha tenido los candidatos socialistas, vuelve a estar el periodismo en la palestra de el terrorismo en la palestra de las cosas que importan, ¿no? Pero porque ellos han sido capaces de derrocarlo, derrotar a aquellos malvados que antes nos preocupaban tanto y que ahora pueden que no sean tan malos porque han dejado las armas y se han metido en las instituciones, siguen reivindicando cosas del todo inaccesibles para... Referencias programa anterior. Sí, pues claro. Nos desviamos, vivimos en un círculo en el que volvemos a pisar, a morder nuestras propias colas. Pero es esto, no dejan de atraer nuestra atención. Demesio, que si quieres morder colas. Te dije que solo lo mantuvieras en secreto. Pasó una vez. No creo que tenga hora de repetirse. Estoy completamente de acuerdo con lo que comentabas, Neme. ¿Querías matizarlo, combinarlo? Eso. Sí. Yo estoy... La atracción de la atención del público hacia ciertos asuntos que a lo mejor no son de vital importancia, como puede ser pues el bienestar de cada uno, sostenido en el tener un trabajo, tener una casa, unos mínimos para sobrevivir, y se nos desvía la atención sistemáticamente. Se genera debate público sobre si los gays deben instituirse como matrimonio, sobre si debe darse 400 euros a las mujeres que tengan un hijo. El cheque bebé, 2.000 euros. 2.000 euros, ¿eh? Sí, 2.000 euros por tener un bebé. Es que es cierto, Neme, lo que dices en el sentido de... este gobierno se vanagloria de haber sido el gobierno que más igualdad social y que más ha llevado a cabo su programa social. Pero claro, hacía falta, bueno, o más que hacía falta, era necesario, dado los tiempos que venían, ocuparse primero de aquello, que no dudo que sea importante. Opiniones todas, ¿no? Sobre las leyes que se han promulgado en este tiempo. Pero teníamos que ocuparnos de eso. ¿O se han ocupado de eso conscientemente? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Había que flirtear hasta ese punto con la utopía? ¿No? Yo creo que no. Me parece que este comportamiento nuestro, que nos ha calado también a nosotros moradores, de estrangular los pozos de la copa de la juventud cuando la sabemos con una fecha de caducidad muy próxima, es lo que podría definir la política última. Sabíamos que esto se venía abajo. Lo prefigurábamos. Y con todo, queríamos, en ese último matiz fulgurante de vela, tirar a crear y decir, vamos a intentar ser utópicos, último momento. Mientras se hunde el barco, vamos a tirar a inventar ese mundo que quisiéramos fuera posible. España se estuvo nutriendo de los fondos de convergencia, ¿no? Los fondos estructurales de unificación. Por mucho tiempo y buena parte del progreso tecnológico y de infraestructura en hispánicos se debe a caudales, ¿no?, provenientes de una ingeniería política de cohesión a nivel europeo, ¿de acuerdo? Eso es mentira, no a ningún tipo de riqueza real, sino más bien relativa a unos acuerdos con una virtualidad bastante limitada. En ese crecimiento, que después tiene su continuidad en el estrangular de nuevo la burbuja inmobiliaria, nos apacentamos con esa riqueza provisional, tiramos a forjar una utopía. Es muy hispánico, muy delirante, muy utópico. Y muy hidalgo, no cabe la menor duda, pero yo quisiera volver a decir, y esta opinión me ha oído hablar mucho. La leoparda. Pues quisiera decir que no podemos olvidar que somos pobres. Simplemente no creo que hayamos vuelto a ningún otro sitio que a nuestra naturaleza, en realidad. Podemos creernos otra cosa por causas más o menos contingentes. Hubo nuestra expansión, hubo el momento de crear autopistas a la alemana, pero nos hemos reconciliado de nuevo con nuestro sino. En fin, somos un pueblo que vive del turismo, que carece de industria. El otro día me dijo un querido amigo que decidía transitar al ámbito de la industria española porque quería dar el salto cualitativo, y yo le dije, ¿qué industria es esa? Si España no tiene industria, te refieres al jamón, ¿no? Se lo comenté así con un poco de sornilla, pero que lo único que quería significar es que debiéramos coger esas alpargatas que quedan en nuestro armario después de que no haya otro dinero para ir a Bershka, con amor y regocijo. Caralía parda, ¿sabes? Una niña ha estado... Esto es... Bueno, queridos radioaficionados, si alguien quisiera intervenir y comentar, opinar o increpar, 91-777-3928, y os dejamos con una pequeña interludio. Vamos a pasar al próximo estadio. Otro más, si quieres dar otra vuelta de tuerca, venga, tú sigue, venga. en pelotilla de rino, brandirito pa' quien toréis, mejor corría, y media y camisa pa' las mocitas más presumidas, ¿eh? ¡Americano! ¡Vienen a España como cristianos! ¡Viva el tronío! Radicalización de la dicotomía. Asunción de la argumentación del maniqueísmo. Buenos contra malos. El discurso observa una dialéctica perfecta en la que las antagonistas son ferozmente contrarias, tajantemente encontrados, acusidísimamente enemigos, pero idénticos, simétricos, monótonos de la forma y el ritmo monocordes, monocromáticos, monotemáticos. Adentra conmigo, amigo, el caprichoso rumbo de esta deriva argumental. Esconde, mujer, a tus hijos. Adviene la campaña. ¿Vienen los americanos a salvarnos? ¿Eso? ¿Van a venir? ¿Llegarán algún día? No, ¿se creo, va a acabar? No creo que ellos estén en condiciones de salvar a nadie. Solo lo bloqueamos retirando nuestras tropas alegremente de Irak. Oye, que nos vamos. Pero bueno, esos son otros asuntos que debiéramos debatir. Sugería, profecio, que el discurso normativo se ha radicalizado profundamente en tiempo de campaña. Hay una especie de efervescencia y crispación del imaginario y de la argumentación. De lo que estimamos justo y de lo que reprobamos. Es habitual, ¿no? En una palestra bipartidista que se desarrolle en todo en términos de Franco, toma y daca entre partes contrarias, pero hay que acusar una especial tendencia al maniqueísmo, a la acusación de malo, a la oposición, a representarte por referencia contraria, ¿no? Por referencia inversa a lo que quiera que sea que haga el rival. Hay poco lugar a la concordia y desde de lo que decía Neme, que fuera el principal motivo de preocupación de los españoles en tiempo del 2002, la materia del terrorismo, ha pasado mucho tiempo. Ahora lo es la mediocridad de la clase política. Al parecer es lo que más preocupa al ser español. No hay manera de entablar un pensamiento meridiano. El político se dispondrá profundamente en contra, más aún ahora. Exaltación de enemistad. No puede venir más al pelo, las ondas que hemos pillado, ¿no? El pequeño mensaje al exterior que hemos podido recoger en esto con la sonora, ¿no? Qué frontal, ¿no? O sea, me refiero a qué directo es el mensaje a la contraparte de la contienda. O sea, se han dejado a un lado los argumentos para esgrimir el palo de la moralidad, ¿no? De lo que es justo, de lo que es bueno. Uh-huh. Es justo que tu hijo vaya a la escuela pública y es injusto que haya hijos de ciertas élites, que seguro que tampoco lo serán, que van a colegios privados, que llevan uniforme. Esto se nos quiere hacer ver que a lo mejor puede no estar bien, ¿no? Que pueda que en esos colegios les estén dando una educación errónea que les incite a pensar que los hijos de su chacha van a ser los chachos de sus hijos, ¿no? Que ese es el mensaje. Claro, claro. Es una cuestión directo, claro, conciso. Ese es el mensaje. Tiene que ser malo que un niño tenga tantas oportunidades tu niño, por ir a la escuela privada, por juntarse con gente de otras razas, de otras culturas, con profesores más o menos cansados, sobrepasados por tanto trabajo. Dos horas más. Claro, es normal que estos niños no tengan tantas oportunidades, ¿no? Y eso es malo. Y es malo que haya otros niños que tengan la suerte de poder ir con uniforme al colegio. Pero lo que yo digo es, el discurso tiene pocos argumentos. Y el único argumento es el moral. Eso que veo no me gusta y lo mío es mejor. Así que luchemos contra eso denodadamente. Y esta ha sido, estas vienen siendo las líneas políticas de los dos partidos predominantes en España, ¿no? Por un lado tenemos el Falange, ¿no? Sí, Falange y la PCP. Democracia Nacional y Falange Española, ¿no? Los dos partidos predominantes. Fijaos. Eso, Adolfo, es una soberana gilipollez. Tú. Llámame un trasnochado, un soterrado, pero yo sigo pensando que Fate de la Jones dejó claro los puntos de qué trata. Fijaos hasta qué punto se ha degradado el mensaje, ¿no? Que para intentar decirnos que tienen ideas buenas, que quieren reformar la educación, que quieren promover la educación pública, que quieren alcanzar cotas de nivel cultural alto, ¿no? Romper barreras casi, a través de la educación casi escandinavas, ¿no? Pública. Mm-hmm. Quieren conseguir un nivel educativo, ¿no? En la escuela igualitario, ¿no? Es decir, donde sea puramente una opción económica o incluso íntima, religiosa. La de mandar a tu hijo a un colegio privado o público. Quieren que conseguir calidad. Pero ¿cuál es el mensaje que nos lanzan para decirnos esto? ¿Cuáles son las imágenes? En nuestro caso, lo que hemos oído, ¿no? Es muy lejano realmente, ¿no? A la intención, yo creo, ¿no? A la motivación del mensaje que lanzan. Uh-huh. Si, ¿quién no está de acuerdo en que queramos conseguir? Claro, que un gobierno la igualdad de oportunidades. Quiera luchar por la igualdad de oportunidades, por una educación escolar de una calidad lo más alta posible, sin importar cuál es tu familia y cuál es su renta. Uh-huh. Yo no hay nadie en España en contra de eso, pero la radicalización del mensaje es enfadar, ¿no? Enfadar al vidente o al radioyente. Y hay un matiz importante que es, habría que mirar el número de estudiantes que entran en la universidad provenientes de escuelas públicas comparado con el de las escuelas privadas, porque yo no creo que la realidad española sea que en la escuela pública no se dan las mismas oportunidades, ¿no? Yo creo que la escuela pública en España tiene la capacidad de mandar cantidades ingentes de estudiantes a una educación superior, lo cual se presupone que les dará muchas oportunidades. Uh-huh. Pero aquí nos vemos nosotros con seis licenciaturas encima de la mesa y teniendo que habernos metido en un búnker. Pero si la educación es una puta mierda en toda España, pero lo es en todos los colegios. Claro, ¿no? Claro. Me refiero. Por eso. Además, están bastante monitorizados los privados. Entonces, la diferencia entre un alumno de un privado o de un público, de un alumno que quiere estudiar y que tenga cierta intención, cierta inquietud de conocimientos, es mínima, ¿no? Uh-huh. Claro. Es inocua, es inofensiva. La diferencia es que en el colegio privado, según hemos visto en este anuncio, te enseñan que tú perteneces a una clase y que hay otra clase que es inferior que trabajará para ti el día de mañana. Eso es uno de los mensajes más claros que he creído yo. Pero lo lanza el gobierno igualitarista. Es curiosísimo. Te vuelve a ser de nuevo el vocabulario de la publicidad, de promesa de lo imposible. Daos cuenta, queridos moradores. Estamos ante el intento de negar lo patente. Se nos dice que la igualdad de oportunidades está a nuestra mano y que la derecha recalcitrante lo bloquea. Se intenta negar que existe una tendencia a que las clases se reproduzcan, primero de los dictados, ¿no?, del marxismo, en realidad. Se nos intenta convencer que el hecho de haber nacido en un hogar abanicado de privilegios puede no significar nada de cara al acceso a las oportunidades, ¿de acuerdo? No sé si os ha pasado alguna vez, pero yo di con la certeza de que... Nunca he dado con ninguna certeza. Eres un nostálgico, compañero. De que las clases altas eran... ¿Estaba buena esa certeza? Estaba tremenda. Que en las clases altas la gente era más guapa. Tardé en darme cuenta, pero era más guapa. Y es curioso porque los usuarios de un máster del Instituto de Estudios Bursátiles lo son más guapos que los de un instituto de peluquería y de diseño de imagen. Quiero comentar que en el apogeo de la cultura de la publicidad es absurdo, cuando menos contradictorio, propugnar que esa estética no se reproduzca a sí misma. ¿De acuerdo? Es este último periodo político el que más enfatiza el enorme poderío de la publicidad, de la influencia del componente estético de los detalles. Hazlo en publicidad, hazlo en política, hazlo en sentimentalismo, hazlo en moral y hazlo en observancia de la utopía. Se idolatra, de un lado, el ideal de riqueza. Observemos cómo en esta época, y más en la publicidad, se ha revalorizado el componente estrictamente material de la raza. En ninguna serie de televisión aparece jamás un extranjero. Si aparece, es uno para dar el cupo de integración. Yo el negro que dice, joder, la puta... Vaya pasada. ¿Qué pasada? Si se coloca un anuncio electoral, ella será rubia y él, guapo. Si prima una serie de televisión, será de ricos, adolescentes caprichosos y con un poder adquisitivo desbordante. Y se propugnará la cultura de la ausencia de esfuerzos. ¿De acuerdo? De un lado, se venera ese ideal estético y la cultura del no tener que esforzarse. Y de otro, se intenta desgarrar el componente de acceso gratuito a las oportunidades, ¿de acuerdo? Sé que planteado así parece descabellado, pero lo único que quería transmitir es que la igualdad de oportunidades es una entelequia para quien vanagloria la publicidad, para quien usa del componente profundamente sensible de la imagen, del estereotipo, del cliché, y que quien utilice en su campaña un elemento tan viciado de estos componentes, lo único que hará será reforzarlos. ¿De acuerdo? ¿Te refieres a la madre maciza, chacha del niño que hemos visto en... Esa madre maciza que sí, probablemente maciza tuviera que llegar tres másteres. Un 4x4, sí, ¿no? Sí. Para que le pone su marido rico, ¿no? Para que cuando se choque no le pase nada. Exactamente. ¿Cómo pretende el soberano del populacho utilizar en su campaña a una mujer con cara de tener dos másters interpretando el papel de chacha? ¿Os dais cuenta de la tremenda paradoja de la contradicción? Una mujer que probablemente tenga una carrera de arte dramático ociosa, sedimentada sobre una base de estudios en derecho, economía y estudios bursátiles, para interpretar a una chacha, porque sabe que si coloca a una chacha peruana baja, gorda y rechoncha, no tiene votos. ¿Os dais cuenta? No hay amor a la pobreza, hay desprecio autoritario a la debilidad del estrato bajo. Y en un anuncio de campaña en pro del proletariado se utilizan a clases altas. ¿Os dais cuenta de la tremenda contradicción? Fomentar la radicalización. Que, querido amigo Adolfo, intentemos llegar al fondo del mensaje, que es el tema de debate actual, ¿no? La radicalización de la campaña. Ahí es donde llega eso, ¿no? Exaltar a la masa de escaso poder adquisitivo que beneficia siempre a partidos de centro izquierda a izquierda, ¿no? En el sentido de como la gente está jodida de pasta, es más por la que me voten. Exaltemos los jodidos que están. Exaltemos las diferencias. Exaltemos la distancia que hay entre las clases. Que a opinión personal pudiera existir más o menos, ¿no? Pero saquemos ese temita, explotémoslo, radicalicémoslo y ganemos votos. Independientemente del bien que yo quisiera hacer este país, mejorando la educación de los pupilos, ¿no? ¿Sabéis a quién me recuerda toda la legislatura? Lo veo como gente que añora el espíritu de la Segunda República. Aquellos burgueses intelectuales curtidos en tertulias de café con sus más acérrimos oponentes, que pretendían levantar a una España de alpargata y boina puesta rosca, que aún se transportaba en burro de aldea en aldea por caminos de tierra, pretendían sacarles de su estadio de tremenda pobreza, de ser un país tercermundista, desde su púlpito de intelectuales, bohemios, burgueses, utilizan esta palabra mucho los franceses, para definir al auténtico snob, al auténtico al auténtico asqueado por lo feo del mundo, a ese que defiende lo feo porque lo odia. Y a mí me recuerda mucho estas dos últimas legislaturas a ese espíritu de segundo republicano, de querer acabar con todo lo que era feo en España, de querer renovarnos desde el principio, pero sin estar en contacto con la realidad, sin tener un pie en el suelo. Sin tener contacto con esas masas a las que pretenden llegar más que por promesas vanas de una vida mejor que puede ser igual a la que ellos a la que ellos ostentan en ese momento, los mismos que la predican, y a la que no puede o nunca ha aspirado la sociedad más oscura de España, ¿no? Las clases más bajas, la sociedad rural. Me recuerda mucho a ese espíritu... De cubrir con un velo esa parte vergonzosa. De esa parte vergonzosa que estaban gobernando ellos. Sí. Si no lo cubres con un velo, lo quemas. Quemas una iglesia. Pero esta campaña radical que vivimos lo sigue haciendo, pero lo sigue haciendo sobre los 8 años que, a su punto de vista, ya ha sido república. Claro. Es que es muy heavy, como si no hubiera sido suficiente. Pero, o como si estos 8 años, pues mira, no, iba mucho conmigo lo que yo te vengo a proponer. Es como la propia república, se excusaba en falta de tiempo, falta de asimilación por parte de la sociedad, de unos ideales elevados, de un civismo utópico. Y son siempre excusas, ¿no? No he tenido tiempo de hacerlo, no se han dado las circunstancias, hemos tenido enemigos que nos han impedido hacer esto, las clases siguen tremendamente enraizadas en la sociedad española. No ha sido culpa nuestra, ha sido culpa de las circunstancias, pero nuestras intenciones eran muy buenas y hemos hecho todo lo que podíamos para acabar con eso que tanto odiamos. Eso, claro, y ahí radica la contradicción. Esa es la falta de una verdadera voluntad de erradicar con ello o de defender lo opuesto. Pregunto, Neme, ¿cómo se puede amar a la pobreza? ¿Cómo se puede odiar la pobreza? ¿De acuerdo? Y defender a los pobres. Porque te da votos, compinche. Claro, no. Porque son quienes te votan. Eso es cierto, camarada, por supuesto. Es puramente funcional. Es funcional, pero hay que reconocer. Es fría, es calculadora. Porque los quieres sacar de la pobreza, pero sabes que si salieran de la pobreza dejarían de votarte. Y está comprobado. Y está comprobado que los barrios que más votan a sus partidos, ya sea geográficamente dividido en Madrid, norte y sur, corresponde con el nivel socio, cultural y económico de aquellos. Mi litera está situada 2 centímetros al norte que la tuya. Voy a remarcar. Llámame. O sea, Rogelio, llámame Colorado, como me llamáis vosotros los del norte, pero. ¿Es cierto o no, compañeros? Que sí, sí. ¿Conviene mantener a la sociedad en un cierto nivel socioeconómico y cultural para que me vote? Con lo cual, puedo prometer y prometo reformar la educación, elevarla y mejorarla. Para que seáis ricos, para que seáis ricos, porque... Pero yo no creo en eso. Pero ser ricos. No creo que exista eso. Y además, no me conviene mejorar vuestra educación. Claro. No me conviene mejorar vuestra educación social. Yo no creo que realmente exista. Tanto y cuanto estés ahí, estaré yo aquí. Desde luego. Pero me cuesta mucho creer que realmente exista la voluntad de mantener a ciertos estratos de la sociedad en sus niveles adquisitivos bajos para que me sigan votando. Yo creo que existe esa ingenuidad, esa torpeza de concepto, de creer que se pueden cambiar las cosas sin conocer las cosas, que puedes cambiar la educación, que puedes resolver los problemas de España partiendo de la educación, partiendo de las liberalidades sociales y todos estos asuntos que nos han generado tantas horas de debate en las últimas legislaturas, desde una posición pues superior, ¿no? Como desde una posición acomodada y de superioridad intelectual respecto a todos aquellos a los que pretendes rescatar, ¿no? De su agujero de ignorancia y pobreza endémicos. Es una superioridad muy sebosa, en el fondo, ¿no? Demasiado condescendiente. Demasiado avergonzada de lo que pueda venir de ese sector. ¿Por qué no se utiliza el palurdo desdentado, realmente oprimido de la crisis, para defender que la crisis deba ser removida? Se critica a los ricos con el vocabulario, el imaginario, la sensibilidad y la estética de la riqueza. La promesa de la riqueza desacredita la causa del pobre. No se trata de hacer una regeneración social profundamente igualitaria. Nunca será mi hijo cuidador del tuyo como lo soy yo ahora, por lástima. Qué desprecio enorme, qué falta de autoestima a su condición, ¿de acuerdo? Cuánto odio al señorito y cuánto anhelo de porvenir, ¿de acuerdo? El mensaje subrepticio a esa señal que hemos retransmitido es este. Pasados ciertos años, con la purificación de la enseñanza pública mediante, será tu hijo quien cuide del mío, ¿no? No hay ningún mensaje de justicia social. Antes, al contrario, es el mismo orden social, pero con un ligero intercambio de actores. De venganza, de entrar en el pazo o en el cortijo del señorito, quemarlo, colgarle de los huevos, entrar en la iglesia, quemarla y castrar al párroco. Eso es. Para ser tú el que lo sustituya. Y a través de una acción violenta. Igual en el movimiento de esos trasnochados. Sí, Sí, llámalo movimiento, pero vamos, olvidado, bien, bien parados que estaban ahí, ¿no? He olvidado la fecha. Los niñatos. Sí. Estos advenedizos que estaban ahí en Sol. Sí, mientras acampando. Yo me buscaba las castañas en InfoJobs, ¿no? Sí. Y haciendo entrevistas. Mientras yo miraba los ciclos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ellos mismos se ven acuciados por un futuro... no demasiado esperanzador, no más ni menos esperanzador que el de la mayoría de los españoles, pero no eran ellos los realmente perjudicados por esta situación, ¿no? No veía allí a gente que estuviera en verdadera necesidad. De hecho, oí historias estando allí en presencia contigo, ¿te acuerdas, Adolfo, cuando hicimos aquellas entrevistas a pie de calle? En directo. Sí. El propio movimiento no dejaba que los indigentes madrileños durmieran en sus instalaciones tan bien acondicionadas. Me resultó chocante ver cómo los indigentes pretendían acercarse a la biblioteca, quién sabe si para echar un sueñecillo en sus cómodos sofás mientras leían algún cómic de Tintín. Que no podían estar indignados estando tan sucios. Claro, claro. Siendo tan feos. Sí, era una condición. O estando tan borrachos. Claro. Era una condición... Sin perjuicio del botellón que hacíamos nosotros por la noche. Sí, reprobable. Era un... seguir excluyendo, no cabemos todos, tú no cabes por sucio, tú no cabes por pijo y tú no cabes por rubio. Era una situación que realmente... Era precioso. Sí. Era bello. Era de un romanticismo perfecto. ¿Sí? Yo siempre he dicho que las cosas tienen que estar ordenadas en su lugar, ¿no? ¿Te lo imaginas? Separadas. Una España nueva de niños rubios con pantalones cortos. Ahí lo dejo. Bueno. Adolfo Dicti. Bueno, yo quería hacer Radio Vallecas sigue sin responsabilizarse. Yo quería hacer una joder, la verdad es que a mí este vídeo que lo acabo de ver me sorprende muchísimo y para mal, porque yo la verdad que he votado muchas veces al PSOE y es que este vídeo me ha rebanado la cabeza. O sea, ¿cómo ha entrado en nuestro búnker? Oye. Este vídeo me ha rebanado la cabeza. Me ha tocado mucho la moral, la verdad. Yo me pregunto si realmente la gente... Si a la gente se le puede engañar tan fácilmente, ¿no? O sea, si un mensaje así de absurdo puede captar la atención de la gente, ¿no? O sea, de las mentes débiles. Yo quisiera mandar un mensaje aquí a todo Vallecas que realmente se planteasen... Se planteasen qué tipo de mensaje está llegando con esto, ¿no? Tanan, tanan, tananan. Yo quiero hacer publicidad totalmente de esto porque no... O sea, me parece que hay que planteárselo. Me parece indignante. Me parece que esto es pasto para las carnes débiles y yo espero que esto, sinceramente, no cause ningún tipo de efecto. Más que el opuesto, claro. Yo animo a los oyentes vallecanos a que radicalicen su discurso, a que busquen alternativas y dejen de votar a estos dos partidos que nada diferencian sus formas, pero pretenden aparentar enormes discrepancias entre ellos. Yo animo a los vallecanos a que tomen un lado más radical de la política, ¿no? Sí, claro. Es verdad, yo siempre estoy también barajando la posibilidad de votar a uno u otro partido, ¿no? Está, claro, digo, venga, va, voto a Democracia Nacional porque... porque resulta que es más proactivo a la hora de... Más proactivo a la hora de... De erradicar su ciudad, ¿no? Pero, claro, de limpiar Madrid. Exactamente. Estás hablando de eso, ¿no? Pero que me gusta... Sin embargo, otra legislatura dice, voy a votar a pueblos comunistas de España, ¿no? Claro, porque... No, porque la preservan mejormente, ¿no? El caso es mantenernos exaltados, conmovidos ligeramente. No ad eternum. Con ese mensaje utópico de la satisfacción precaria. ¿De acuerdo? Se trata de que ansíes la justicia social en tanto signifique ser un poco más guapo. De que la justicia social solo signifique eso. En otra vida, a lo mejor tu hijo no será tan feo, ¿no? Quizá tus lacras puedan revertir. Si la cosa cambia, es decir, no tienes por qué ser pobre. Obsérvalos, admíralos, despréciate y clama por otra cosa nueva, ¿no? Ese es un mensaje crispador. Quizá solo los escandinavos hayan sido capaces de crear un modelo social, un modelo socialista exitoso. Por esto que dices precisamente, ¿no? Porque son todos guapos, rubios, con los ojos azules. Y desde luego, ¿no? siendo así, y tremendamente ricos, porque tienen unos países con una riqueza enorme, unos medios, unos recursos casi infinitos. Estos son los países que han conseguido un modelo social sobre el que las izquierdas más utópicas españolas creen ver un modelo a seguir, ¿no? Un referente, claro. Que si la belleza fuera un indicador de la clase social, nosotros, compañeros, seríamos la EZ, estamentaría, especialmente Adolfo. Yo creo que dentro de este búnker, desde luego, yo estaría en una posición bastante privilegiada. Después, y a cierta distancia, en Nemesio tendría el único que siete puntos de... intermedios. Y quizá Adolfo pues no podría hacer otra cosa que lamer letrinas que consideramos más bellas que su faz, ¿no? Estoy abatido de las condiciones socioestéticas. Dicho esto, y antes de que Profecio cambie de tercio, ¿no? Quiero pedir perdón. Perdón. Compañero Nemesio. Perdón. Morador Adolfo. Perdón, Profecio. Mis padres me mandaron. Yo no lo sabía. Mis padres me mandaron a un colegio privado. ¡No lo sabía! ¡Posible! ¡Joder! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¿Qué? Ya no estás tan chulo, cabrón. ¿Con qué un colegio privado? ¡Vale, vale! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Colegio privado a mí! ¡Toma! Una desconcertante paradoja. Se critica con números y se arregla con besos. Retorno a la sustantividad sentimental del planteamiento en unos tiempos de datos. Plantado frente al monitor, con bursátiles cifras sus ventajas en pasiones. ¿Comprenden ideológicas sus cuentas? ¿Anhelan normativo su abaco? ¿Para compensar de voluntad lo económico inviable? ¿Para cimentar de deseo lo ruinoso estructural? Levanta el país con promesas, entre tanto. Intentaré retener mi hacienda. Cierto que existe una paradoja, una discordancia en el modo de hacer política de hoy. lo que inquieta, lo que parece a todas luces de relevancia, únicamente es eso aséptico del orden de la economía. Lo que digan los datos, lo que vea en el monitor el broker de turno. Eso es lo que dice estabilidad, lo que dice justicia, lo que dice esperanza, lo que provoca o no el beneplácito de los organismos internacionales. Y sin embargo, a la hora de intervenir activamente, no con pasividad, no con carácter de oyentes, sino actores efectivos, es lo otro. Cuando queremos intervenir, recurrimos enseguida a la nostalgia, al ánimo crispado, al sostenimiento de premisas profundamente ideológicas, de fundamentación normativa basada en preferencias casi religiosas, en una representación existencial, en una identidad difusa, ambigua. Criticamos al otro por lo que sea, no por lo que diga o no de las cuentas. Los números nos hacen languidecer en política, pero para sobrepujarnos solo podemos aludir a eso difuso, a eso que todos pueden decir en realidad, ¿verdad? Oí a una catedrática de teoría política y moral. No sé exactamente qué tiene que decir esta señora, habido cuenta que los tres estamos formados en filosofía política. Bastante ligerilla de cascos en el ámbito personal, ¿no? Me han dicho que de una ligereza de faldas bastante... La puta, vamos. Sí. La echaron del pueblo, por puta. Más vocacional que sus hermanas. Aún así, bastante ilustrada. Aún así, bastante ilustrada, confesó que nadie tenía la fórmula de decir lo que fuera o no apropiado a la economía. De modo... La fórmula de la filantropía. La fórmula irresoluble de la filantropía, en realidad, claro. Nadie podía decir lo que fuera o lo que no fuera. De modo que iba a tirar a decir aquello que quisiera que fuese justo. ¿De acuerdo? No podemos dar crédito a la crítica del contrario porque él tampoco sabe lo que debiera hacer. De modo... ¿Qué diré? La economía se hunde. No hay trabajo. Los españoles deben reconocer frustradamente, ya sin identidad, que son pobres. Pero reconoceré, al cabo, cuando ya no significa nada, que al menos mi hijo no va a ser sirviente del tuyo. Ahí lo dejo. Es cierto que la crítica se construye sobre datos objetivos. Es muy fácil, como bien decías, Adolfo, expresar en números, en cantidades y en datos empíricos el panorama desolador que vivimos. Pero claro, nos encontramos en tiempos de campaña electoral. Y ahora... ¡Ay! ¿Qué coño decimos para... proponer, qué proponemos, qué arreglamos? Si ni siquiera yo sé hasta dónde va a llegar esto, hasta qué profundo hemos cavado. ¿Hasta dónde llega el agujero? ¿Qué les puedo decir para que se crean que yo lo voy a hacer mejor? Recurrir a los, ya sea uno u otro, conceptos ideológicos. España tiene unas cifras terribles. Te propongo muchas ganas de hacerlo mejor. Compañeros, ¿nos valen las ganas que tienen? ¿Nos valen sus motivaciones? ¿Nos vale su justificación? ¿Nos vale su entusiasmo o su promesa? ¿Nos han dado algún dato claro de cómo piensan arreglar este engorro? ¿Alguien entendería algún dato, ya sea claro o más oscuro, si nos lo dieran? ¿Serviría de algo que nos dieran datos? ¿La opinión de la mayoría, si no es de los más doctos en alta macroeconomía, sería capaz de asimilar datos económicos vertidos por políticos. Yo creo que la política y la democracia en general no es eso. La democracia en general es una cuestión sentimental, es una cuestión de... me da mejores o peores vibraciones este tipo o este tal otro. ¿Por qué cosa me va a dar buenas vibraciones? Porque sea más guapo, tenga menos canas, mantenga una postura, un discurso, un lenguaje gestual más convincente que el otro, tenga una sonrisa más bonita, unas cejas en ángulo o alguna característica que le haga diferente. La política no se basa en el conocimiento de los votantes. Los votantes somos ignorantes por definición. No podemos asimilar la enorme cantidad de información que significa la deriva o el discurrir de un país respecto a sus vecinos, respecto a su economía interior, respecto a los problemas sociales de sus ciudadanos. Podemos responder a motivaciones más o menos sentimentales. La respuesta de las próximas elecciones parece clara, parece que es una respuesta de castigo a unos cantamañanas que intentaron seducirnos con sus ideas utópicas sobre lo que debía ser la sociedad, y esta misma sociedad que en aquella época nos vimos tan esperanzados por las promesas de igualdad, de accesibilidad a un nivel económico aceptable, esta misma sociedad se ve engañada, se ve ultrajada porque ahora tiene que pagar una hipoteca a la que se ha sometido para el resto de sus días y quizá la de sus nietos, que cada día crece más. Una sociedad que detecta que el precio de los productos básicos aumenta y su salario no lo hace no corresponde a consonancia. Sí, en consonancia. La política es al fin y al cabo una cuestión de castigo o de espaldarazo a aquel que te decepciona, y una cuestión de confianza ciega en aquel que te da buenas vibraciones. Así que la clave para ser un buen político es tener una buena campaña de marketing, ser un tipo que domine el discurso, que domine el lenguaje gestual, un tipo atractivo, un tipo con presencia y capacidad de convencer con una sonrisa y a lo mejor un guiño o un beso en la frente de un niño. Sí, tipo Cristina Almeida, ¿no? Alguien claro. Así resolutivo. Físicamente. Perfil. Gracias. Eso es. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafilla. Lo único que es verdad que a mí no me gustaría ver a un político solo mostrándome sus lados más sentimentales y sus lados más humanos, porque en realidad yo un político quiero ver que es un tío más inteligente que yo, si cabe, ¿sabes? O que es un tío que está más preparado que yo, que es un tío que está... yo por lo menos me lo quiero creer, ¿no? Si cabe. O sea, yo me lo quiero creer. A mí me parece absurdo que en Estados Unidos se pasen todo el día concentrándose en su campaña de marketing. Sé que esto te jode, pero es la puta verdad. Que se pasen toda la campaña pues sacándose fotos familiares o apareciendo en situaciones ¿sabes? Que con una repercusión a nivel social brutal, o que sean personas muy humanas en el fondo. Y a mí es que eso, sinceramente, me la suda. O sea, yo, es verdad, no nos podemos considerar ignorantes a la hora de votar a un partido u otro, pero no puede ser tan fácil, tío. O sea, es que nos lo democracia, tienen que vender, nos lo tienen que vender de forma que nosotros no lo entendamos. Es tan fácil porque es una mentira. Porque es la gran mentira de hacerte creer que eres dueño de tu destino. De que junto a tus vecinos eres capaz de cambiar el rumbo de tu vida a través de cambiar el rumbo de tu país. Porque esa es la gran mentira, porque tú no sabes lo que está pasando. Y vale, pero yo no... Mi suegra se enfadó conmigo por no votar a las últimas elecciones a la alcaldía de Madrid, que con conciencia no voté. Yo no creo pero que trasciende que yo no voté al señor Ruiz Gallardón en Madrid hoy por hoy. Por cierto, alcalde que ha declinado y ha dado la espalda a esta nuestra maravillosa ciudad por un puesto más alto en la administración. Si ya no es suficiente la alcaldía de la capital, trasciende que yo no voté. Me quieren hacer creer que sí, que mi voto es necesario, que mi voto es decisivo. No, que esta democracia depende de mi esfuerzo aquel domingo, que yo vaya y decida. Pero con pinches, aquí, en nuestra ciudad, nuestra villa, en Madrid, todos sabíamos que nos podíamos haber quedado en casa viendo la repetición de Cuéntame. Tu suegra piensa, con un razonamiento muy lógico, parte de esta gran mentira, que si hubiera muchos descarriados como tú, que decidieran quedarse en casa viendo el reality de turno en lugar de ir a votar, quizá ocurriera una catástrofe. Quizá hubiera gente con más ganas de cambiar las cosas o más potente de espíritu, ¿no? Que en relación a las cuestiones políticas, que quisiera cambiar el statu quo. Pero realmente hay prácticamente el mismo número de personas de un lado o de otro. Simplemente la cuestión se decide por votos de castigo. Por lo menos esto hemos visto en los últimos años en España. Un voto de castigo hacia el señor Aznar y su sucesor cuando los atentados. Un voto de castigo hacia los soseras que era el señor Rajoy en las últimas elecciones, y un voto que se prevé de castigo hacia el heredero del funesto Zapatero, que dará presumiblemente la victoria al Partido Popular, ¿no? Es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de sensaciones. Pero volviendo un poco, no hay un voto fundamentado en nada, no existe, es imposible. Ni siquiera los propios políticos saben cómo dar una solución. ¿Cómo vas a suponer tú que votando a alguien tendrá la solución a tus problemas? Es estúpido. Volviendo al asunto que nos atañe y nos se va de ocuparnos de los flujos del motor principal del transpirador continuo. Hay un matiz de conocimiento de la maquinaria. ¿Cuál dices? ¿El A o el B? Bueno, el A. Y sabiendo que sin querer interferir en el discurso radical que hoy tiene nuestro amigo Profecio, es decir, antes que nada, que quiero mucho a mi suegra. Que la quiero mucho y que es una gran persona, ¿no? Porque acabas de decir que no. Y después de eso, Nemesio planteaba si los datos éramos capaces de interpretarlos, ¿no? Si los datos macroeconómicos podían ser instrumento de campaña o no. Si los partidos apelaban directamente al corazón, ¿no? Al sentimiento, para evitar tener que explicar ciertas medidas, ¿no? Ciertos datos. Pero también tenemos que tener en cuenta que es cierto que los datos malos que han estado llegando sí que los hemos podido interpretar perfectamente. Sabemos el número exacto de parados en nuestro país, conocemos el endeudamiento de nuestro país, conocemos la prima de riesgo, es decir, lo que el mundo considera que es arriesgado invertir y poner pasta aquí en España. Conocemos y a día recibimos, sin conocimiento, pero por el simple hecho de repetición de noticias qué agencias califican a nuestras empresas diariamente en función de la capacidad que tienen de devolver el dinero que se les ha prestado o no. Es decir, hay ciertos datos económicos que nos han ido metiendo para diariamente explicarnos titulares y datos negativos, pero ninguna opción política, salvo Democracia Nacional, que nos propone un cambio radical al que por supuesto radical. Nos bueno, algún morador se ascribe, no nos contestan con contrainformación objetiva respecto a los datos que recibimos respecto a las malas noticias. Esta es la mala noticia, te la doy objetiva. Esto es malo. Así lo entiendes. La palabra clave. Recibimos datos objetivos. Parados de 4.962.492 el día de ayer, inscritos en el INEM. Esto es un dato objetivo. Ahora, te propongo un ejercicio. Ponte delante de un buen orador de cada una de las facciones. Unos te darán una serie de culpables. No tienen por qué ser personas, podrían ser circunstancias. Del sur de África, ¿no? Claro, claro. podrían ser de color distinto, podrían ¿no? ser de ojos los, un poquito más rasgados, sí, también, los ¿no? inmigrantes. Podrían ser un gran orador de cualquiera de las facciones, podría darte un montón de motivos que te hicieran pensar que si él gobernara, la cosa cambiaría. Porque la culpa es de otro. Y en esto, de esto va la política. No de datos objetivos, que no nos sirven de nada, que son completamente inaccesibles para la mayoría de la población. Vale, hay 4 millones de parados, pero ¿cuál es la explicación? La explicación... 5. Bueno, 4.962.462. La explicación es echarle la culpa al otro. Es que eso yo voy a hacer esto porque este otro ha estado haciendo tal cosa, o porque tales circunstancias que defiende tal otro nos llevan a una situación de paro. Pero el dato objetivo es no dice nada en favor de uno u otro. Es claro, la subjetividad, la capacidad de echarle la culpa al otro lo que nos decide a votar o no. Eso es. O sea, es decir, que el discurso político hace los datos económicos ajenos a su actividad, ¿no? Intentan alejarlo, ¿no? De su actividad política, ¿no? No. Como hay unos datos objetivos que van cayendo como losas sobre nuestras espaldas, pero mira, ya sea yo gobierno o oposición, eso no tiene nada que ver conmigo. Porque soy gobierno, porque me he caído. Y porque soy oposición, porque es el otro. Precisamente. Porque son cosas que te harán ver que no dependen de ellos. Depende de ellos el cambiar las cosas. Que no han sido ellos los culpables. ¿Cuándo aparecerá un político diciendo... ¿Cuándo aparecerá Zapatero diciendo... Coño, he dejado una España con 5 millones de parados. Perdonadme, españoles. Quizá haya sido culpa mía. Un quizá sería suficiente. A lo mejor he sido yo el culpable teniendo unas políticas no del todo apropiadas para las circunstancias, pero eso jamás ocurrirá. Te aparecerá Rubalcaba y dirá, en el buenísimo gobierno de 8 años de Zapatero hemos conseguido grandes logros sociales, y por las circunstancias ajenas a nosotros, seguramente promovidas por el gran enemigo, hemos llegado a la estratosférica cifra de 5 millones, pero confiad en mí que siguiendo con las políticas sociales voy a ser capaz de cambiar esto. Uh-huh. El dato objetivo es del todo inútil. Inmanipulable, ¿no? Sí, en política lo que importa es saber hablar sobre él, es saber decir de dónde viene. Y bueno, entrar en valoraciones como qué es la verdad y todo eso es algo que es aún más asequible, inasequible, que entender los datos económicos. Pero es que, Rafilla, yo te diría, macho, que a mí esto... a ver, yo estoy de acuerdo contigo, en verdad. Pero yo desprecio mucho, por ejemplo, un tipo de sociedad que vive de... O que los programas que más consumen televisión sean tipo Sálvame o tipo programas basura. Y eso define mucho que la gente lo que le gusta es el morbo. Y yo creo que, joder, justo la política es el plano dentro de la sociedad que más me gusta el morbo. Podría valorar, tío. Se podría valorar por encima de esa morbosidad, ¿sabes? O sea, es la única distinción que nos diría a nuestra cabeza, aunque nosotros seamos morbosos de por sí. Bueno, joder, valte. Joder, confórmate con cifras porque no vas a entender absolutamente nada. O sea, ¿crees realmente que si se hablara de la verdad se entendería más que si te dejas en cifras? Pero ¿qué es la verdad? Es una cuestión que deberíamos plantear para otro programa. Sí. Y de todas formas, ¿por qué ser tan poco realistas de decir, bueno, tenemos una condición morbosa, tenemos una condición de contertulios de Sálvame, de querer siempre quedar por encima del otro a base de machacarlo? ¿Por qué podemos aspirar a pensar que en la esfera política podemos deshacernos de nuestra propia condición para ostentar una condición distinta de la que es la nuestra, ¿no? O sea, yo creo que en política tenemos la misma condición que tenemos en cualquier otra esfera de la vida. Pues porque yo te diría que el ejemplo se ve en los países más cívicos que nosotros, se ven perfectamente cómo actúan y obviamente sí. ¿Sabes? No tratan con esa morbosidad con la que tratan, por ejemplo, los americanos al vender sus campañas políticas. Creo que nosotros, por lo menos, intentamos imitar algo que no nos concierne por cómo somos naturalmente, pero joder, de por sí es algo que nos saca, tío, de la morbosidad, tío, continua, macho, que nos ofrece la televisión, tío. Por ejemplo, aunque no se entienda nada, ya que votamos, porque vamos, o sea, teniendo eso en cuenta, mejor, si no somos dueños de nuestro propio destino, mejor ni votamos, ¿no? ¿Para qué, sabes? O sea, mejor nos quedamos en casa viendo Sálvame. O mejor bien, ¿sabes? Un Gaddafi nos gobierna, ¿no? No, mejor, yo qué sé, o sea, no sé, pienso que... ¿Qué os pasa esta noche con Sálvame? Bueno, Adolfo, y digo yo, ¿va a venir a salvar esta situación nuestro amigo el Barbas con cicatrices del accidente de coche que cubre con sus pelos de barba? Lo digo porque como has decidido, como esta mañana nos has anunciado a Nemesio y a mí que has decidido llamar Mariano a tu osito de peluche, ¿no? Y hemos estado intrigados durante todo el día. Quiero que aproveches el momento para poder comentar esto. Lo he hecho con la alevosa intención cierta de evocar para mí al candidato que este país de cabreros necesita. Un candidato de una estética, bueno, más o menos casable en el terreno de los pasables. Que no hable con grandes elocuencias. Que sea limitadillo. Que además tenga defectos de dicción. Que nos dé una imagen, ¿no?, proyectiva de nosotros. Es decir, queridos acostumbrados a despilfarrar en espectáculos sensibles. En la cualquier nacional de nuestro país. Exactamente. Acostumbrados a ostentar un líder que os represente en vuestra llaneza, campechanía y letargo intelectual. ¿De acuerdo? Me parece que es un líder menos dado a prodigar promesas, a demandar atención. Es alguien que nos puede reconciliar con nuestra identidad. Que por lo demás, me parece necesario, toda vez que la crisis es implacable, inexorable. Los ricos son más guapos que nosotros y los pobres han llegado a amar su belleza, al punto de querer suplirla. no de destruirla, ¿de acuerdo? Los feos... Mariano Rajoy es más feo que Zapatero. Salgan al poder. Rubalcaba no es una belleza, pero es demasiado loco. Es muy inteligente. Y no nos gusta la gente que es más lista que nosotros. No nos cabrea y quisiéramos nosotros ser más listos. O mejor, aunque nuestro hijo fuera aún más listo que el hijo de Rubalcaba. Aunque ha participado de varios escándalos dignos de Sálvame, programa favorito de nuestro amigo Profecio. Sí, la verdad que me encanta. Lo que intento sugerir es que negarnos nuestro único privilegio, que es reconciliarnos con nuestra mediocridad, nos conduce a la crispación, a observar datos y contestar con pulsiones. Y que lo que debiéramos hacer de una vez por todas es capitular. Es hacer una especie de rendimiento, de rendición, sin límite, sin trabas. Es decir, hasta aquí llegué, ¿de acuerdo? Sin demasiadas aspiraciones estéticas, sin demasiados reclamos vacuos, ¿de acuerdo? Dejándonos al destino, dejar que nos conquisten, en suma, vengan los americanos y nos digan de un u otro modo lo que seamos. Porque lo que quiera que fuéramos está perdido. Bueno. Con estas optimistas palabras, bueno, paso el turno. En fin, queridos oyentes, temerosos de que nuestro amigo Adolfo decida sumirse en un viaje estelar para formar parte de la infantería interestelar, ¿no? Mientras la flota se pasea, aprovechamos a agradecer a todos los que nos hayáis acompañado desde vuestros búnker. Quiero hacer un guiño especial a la comunidad autónoma de La Rioja, donde he pasado unos días estupendos, bañado en caldos de la tierra y unos paisajes espectaculares. Quiero recomendar a todos nuestros oyentes que tengan la oportunidad de pasear por ahí. Escapadas trasnochadas del búnker. Puedan acercarse a la calle Laurel de Logroño y al pueblo de La Guardia de Álava. Gracias Neme, por compartir tus fascistas opiniones respecto a triviales asuntos. Sabemos que no podemos jugar contigo ni siquiera al tragabolas, ¿no? Es un plato. Oye, ojo, a mí no me llames de radical, porque yo no soy ni de Democracia Nacional ni de Falange, yo soy de Alternativa Española, soy de centro. Así que a mí no me llames extremista, yo soy de centro. Muchas gracias, Adolfo. Este programa va a seguir para adelante, no obstante tus aventuras interestelares, dense o no. Yo te recomiendo que te tomes una... Intentes introducirte uno de los supositorios que tenemos en Botiquín para poder dormir durante los próximos días, para poder pensar sobre tu inminente decisión. Gracias, Profecio, por estar a los mandos y al control de esta nave. No pienso inocularme ningún supositorio, si eso es lo que tienes en mente. Bueno, quizás lo puedas pedir a Nemesio, que igual lo hace con mayor gusto, ¿no? Claro, encantado. Bueno, nos vemos. Quizá consiga Neme volver a conectar el próximo miércoles a partir de las 11:30, si el viento y las reparaciones del transmisor lo permiten. Seguiremos probando, quién sabe. Y bueno, un saludo a todos. Nos quedamos bastante en medio, ¿no? Uh-huh. Como vamos a intentar expresar con una canción. Nos quedamos sin solución. Una vez más, hemos comenzado a charletear en el búnker, uh-huh, pero el mundo hoy no lo arreglamos. Quizá la semana que viene, ¿no? Estancados en el medio. Yo quiero hacer una última aclaración final, y yo creo que para alejarnos lo máximo posible de caer en estereotipos y de valorar vídeos como el del PSOE que ha puesto, es ideal que lejos de lo que dice Rafilla, que muchas cosas lo pienso así, lejos de lo que dice este puto fascista de los cojones, pues que... Qué honor, hacía mucho que no me llamaban así. Dejemos, por favor, de que lo incomprensible como son los datos fulminen a los que pueden hacernos más daño creyéndose por encima de nosotros, como creyéndose mucho más inteligentes que nosotros, por lo tanto intentándonos clavar ciertas memeces como nos han intentado clavar. Así que, bueno, eso es intentar considerar un poco más, considerar que tienen más valor nuestros políticos, ¿no?, de que a veces lo tienen. Aunque no entendamos nada luego. Eso es todo. O sea, un sonoro beso cálido también para los oyentes impávidos de Radio Beicast, condescendiendo en nuestras pretensiones delirantes. Un fuerte beso de los moradores. Y un cachete en las nalgas. Hi. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am.